Sinestesia Radio, música, cine documental y muchas otras cosas más, todos los sábados a las 12:30 del día por la 99.1 Frecuencia Libre Radio Ciudadana. Buenos días, buenas tardes. Estamos transmitiendo su programa Sinestesia Radio este sábado de agosto. Aquí en esta ocasión vamos a tener a Abril Schmuckler, una amiga documentalista, productora, que entre otras cosas ha realizado Alicia Más Allá del Abismo, un documental sobre el Foro Cultural en la Ciudad de México, conocido como Foro Alicia, un bastión de la cultura rock, un bastión de la cultura alternativa, un bastión de la cultura autogestiva, y es muy significativo no solamente el documental, sino el espacio. Abril, en estos días, bueno, para ser exactos, el 31 de julio, presentó en la Cineteca Nacional el documental La Vida y No Sus Lamentos, un documental basado en el libro de Alain Derbez, de una experiencia acerca del exilio español, y como dice en la frase su publicidad, y la alegría de seguir andando pese a todo. Y en esta ocasión, aquí en Sinestesia Radio, vamos a platicar con ella acerca de la presentación justo el 31, su presentación, digamos, oficial, ya en la Cineteca Nacional de la Ciudad de México, y vamos a platicar un poco con ella acerca de las motivaciones, el contenido de su documental, la experiencia en la presentación, y también un poco sobre, bueno, su perspectiva que ella tiene del documental mexicano, el documental en México, y los posibles futuros imaginados de el cine documental. Está usted escuchando Sinestesia Radio. Esto es Yo Soy 97 Soles, aquí en la 99.1 de Frecuencia Libre, desde algún lugar del Valle de Jobel. Estamos transmitiendo nuestras ya, pues están siendo costumbres, nuestras ya pregrabadas entrevistas a la gente del cine documental y cada vez menos a la gente de la música, pero bueno, seguiremos intentando que todo suceda en esta propuesta radiofónica. Y después de 4 años de estar en conversaciones sobre el cine documental, pues estamos muy contentos de tener un archivo bastante interesante en términos de conversaciones con mucha de la gente que está hoy en día haciendo documental o que ha visto la historia del cine documental y tiene una perspectiva del mismo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos esté escuchando. Yo soy 97 Soles y en un momento más comenzamos la entrevista con Abril Schmuckler. Bueno, Abril Schmuckler, pues gracias por recibir la llamada. Ya estamos en pleno en la conversación. Y pues un poco platícanos de la experiencia última. El pasado 31 de julio presentaste en la Cineteca Nacional esta producción de La Vida y No Sus Lamentos, El Exilio a Dos Voces, que proviene también de una experiencia más bien de un libro, ¿no? De Alain Derbez, y que tú tomas estas historias y abordas el tema, pero desde la producción cinematográfica, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues para empezar la conversación, pues es como una pregunta obligada. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué te lleva a hacer esa experiencia? ¿Y cómo es el resultado que tú obtienes y la presentación en el público? Todo el paquete. Bueno, pues primero que nada, hola. Y gracias por la invitación a la radio San Cristóbalense. Entonces, a ver. Yo, bueno, primero que nada, soy amiga de Alain Derbez, de otros lugares. Y en un momento él mismo fue el que me pidió hacer, él publicó el libro varios meses antes de incluso de tener la idea de hacer este video, este documental. Y en un momento platicando, yo le decía que las presentaciones del libro ya eran muy obsoletas, ¿no? Sí. Pues no hemos cambiado nada desde el primer libro, yo creo. Van, se sientan, leen un par de párrafos y ya está, ¿no? Y últimamente estoy con la onda de que hay que ser incluyentes con lo que hacemos, con nuestra profesión. Estas divisiones de si es documental, si es ficción, si es reportaje, si es, ¿no?, todo esto. Si es cine de arte, si es experimental. Entonces, platicando esto, pues se nos ocurrió, ¿por qué no hacemos una presentación del libro cinematográfica? Órale. ¿Perdón? No, qué bien, qué bien. Entonces sí, surgió esa idea. Después de leerlo, el libro es bien interesante porque en realidad es un libro, como dice otro buen amigo, que en realidad no necesariamente tendría que decir escrito por Alain Derbez, porque en realidad son los testimonios de la Peque y Pepe, que ellos se pusieron a escribir sus vidas, cada detalle desde los 6, 7 años, desde que sufrieron el exilio español, hasta ahora que viven en Jalapa y en Guanajuato. Y Alan lo que hizo fue, pues, reordenarlos, quizás alguna palabrita más, alguna palabrita menos, para hilarlos, ¿no? Narrativamente. Entonces es como un libro documental. Así que me encantó la idea de hacerle un documental a un libro que a su vez es un documental. Cosa que por supuesto no me habían enseñado en la escuela, ¿no? Pero creo que como postura hasta política, te diría, tenemos que empezar a romper todos nuestros esquemas, ¿no? Y suena un poco superficial romperlo con esta película, pero de paso a pasito. Entonces, bueno, lo que hicimos fue grabar a los personajes, a la Peque y a Pepe, que fuimos hasta Guanajuato y a Jalapa, a que nos contaran no solo algunas anécdotas de su exilio y de cómo fue el exilio y cómo fue, pues, cómo es la vida cotidiana en México. Y luego grabé a Alan leyendo el libro. Entonces es como traspasar todas las paredes que nos imponemos, ¿no? Entonces quedó un documental de 35 minutos donde la gente puede no solo conocer el libro y conocer al autor, sino conocer a los personajes. Y luego creé una cuarta pared, digamos, que es la historia, o sea, el exilio. Entonces vemos mucho material de archivo, mezclé ahí música, son jarocho con sonidos de barcos, ¿no? O de las primeras experiencias de estos españoles llegando a México, los ruidos, llegan a la calle de López en el centro histórico, entonces imagínate el caos urbano. Así que quedó lo que yo llamo un documental experimental. Y lo más padre es que en todas las presentaciones, así como la de la Cineteca, pero ya lo habíamos presentado en varios lugares, es que la gente justamente, primero que sí se queda con ganas de leer el libro, y todos sacan como sus experiencias más personales de yo también tengo un exilio en mi vida, ¿no? Entonces ha estado como muy hermoso encontrar que en el espectador, en todos los espectadores, también hayan esta relación con los personajes, esta empatía, ¿no? Ya sea porque son exiliados o porque sus papás. Y la verdad es que México es un país, es ridículo hablar de nacionalismos en México, ¿no? O sea, somos una mezcla de todo por todas partes. Entonces, esta película por eso creo que ha encontrado muy buena recepción, ¿no? Así que bueno, más o menos de eso va La vida y no sus lamentos, que yo espero que lo podamos presentar allá en Chiapas pronto. Ay, pues nosotros también, ahora que me decías que vienes, pues si es posible, tráetela y armamos algo. Si es ahorita que tú decías esto del público y lo de tu exilio, bueno, el que decías que yo también tengo un exilio, me quedaba pensando como en esta imagen de los exiliados, de un poco de los exiliados. Uno que vive aquí en ciudad donde recurrentemente ves a la gente que viene de otros municipios, de comunidades rurales, hay una especie de exilios internos, ¿no? Sí, totalmente. Y es como, es una larga historia también de México con esta, en esta, como país de recepción o de paso de un montón de gente que viene, ya sea saliendo de un contexto de guerra, ¿no? O ya sea un contexto de violencia, o ya sea un contexto o sea, de violencia económica que te obliga a salir a otra realidad, a otro contexto, ¿no? Y Sí, exacto. en ese sentido, pues pienso que sí hay una apertura de ciertas audiencias, ¿no? ¿Cómo lo recibieron ahí en la presentación? ¿Cómo fue que te, ahora sí, cómo fue que te fue, que les fue en la presentación? No, pues te digo que en la mayoría, además como lo anunciamos acerca del exilio español, pues la gente que tiene relación con el exilio español, pues de entrada lo recibe con melancolía, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la Cineteca, pues pasa lo que generalmente pasa cuando uno presenta una película, que es, oye, ¿por qué dura media hora y por qué no salen mis amigos, ¿no? Exiliados españoles, empezaban a decir los nombres, ¿no? Así, Juancito, Pepito, todos ellos. Entonces, pues siempre pasa en las proyecciones, por lo menos de los documentales, de me encantó, pero ¿por qué no hablaste de esto otro, ¿no? Y general, bueno, en la Cineteca llegaron un montón de o españoles ya de ellos mismos exiliados, también a los 5 o 6 años, o hijos de. Por ejemplo, llegó la hija del que compuso el himno del Colegio Madrid y el Colegio Vives, que son los colegios que recibieron a los exiliados españoles. Bueno, no los recibieron, los crearon Los los crea. exiliados españoles, ¿no? Entonces la hija empezó a llorar y empezó a contar la anécdota de quién es su papá, muy emocionada, ¿no? Luego había otro, por ejemplo, que decía, bueno, yo soy hija de exiliado argentino. Mi papá es exiliado argentino. Y entonces, ¿por qué si ya hiciste el de los españoles, ahora te toca hacer el del exilio argentino, ¿no? Pero, pues eso, justamente a todos les toca. Generalmente la gente piensa solamente en el exilio español. Algunos se abren a los exilios latinoamericanos. Y justamente a mí me gusta mucho en cada función remarcar eso, que México es un país de exilios internos también, ¿no? Que del norte, comunidades del norte se tienen que ir al sur o al centro, ¿no? Toda el área conurbada de la Ciudad de México, pues está llena de exiliados mexicanos. Sí, Sufren las exacto. mismas desventajas de un exiliado europeo o latinoamericano, ¿no? Por lo mismo, por el idioma, por la adaptación, por extrañar la tierra. Entonces, como que a mí sí me gusta recordarles que aunque uno se mueva de estado en estado o de municipio, pues es un exilio porque no estás en tu casa, ¿no? Y en general la gente lo toma muy bien, como que sí les cae el 20. Y eso ha sido también muy conmovedor, ¿no? Como que no solamente es la historia del exilio español. Otros nos decían, a Lani y a mí, bueno, ¿y por qué siguen hablando de la historia de España? ¿Por qué no hablan de la historia de México? Entonces, pues Alan ahí fue el que contestó de hablar de esa historia, es hablar también de la historia de México. Y bueno, me parece totalmente verdadero, ¿no? Pero te digo, la recepción ha sido maravillosa, ha sido como muy conmovedora. Una vez se la presentamos ahí en Cuernavaca, y bueno, fueron mis alumnos de la prepa, doy clases en una prepa. Y un poco los obligué así de, órale, chavos, ¿no? Y me emocionó mucho porque no solo no se durmieron, sino que preguntaron así, ellos fueron los que más preguntaron al final. No les alcanzaba para el libro, ahí se los regalamos. Y estaban muy emocionados conociendo y entendiendo otro mundo. Que habían oído que estaba ahí a la vuelta de la esquina, pero que no lo habían asimilado como parte de su propia realidad, de su propia historia. Esa fue como muy emocionante, muy conmovedora, participación de ese público, ¿no? Sí, es una eso para uno que conoce más o menos lo que has producido esto el anarquismo, o sea, tus producciones anteriores, el anarquismo en México o Alicia más allá del abismo u otras cosas, mantienes una línea, pues por lo menos es más o menos evidente que es ideológico, política, muy clara, ¿no? En tu posición como narradora de historias, digamos. Y uno siempre se pregunta, sobre todo a la gente que está como entrando a interesarse por producir, por hacer, por meterse a los temas, es cómo alguien que ya está haciendo documental, cómo alguien va a definiendo las temáticas por las que desarrolla una película, ¿no? En este caso, bueno, pues tienes desde tu relación paternal de exilio, pero además tienes estas otras historias que has contado como realizadora, que definen bastante tu posición, ¿no? O que son una posición frente al mundo. ¿Tú cómo le contarías, por ejemplo, a chavos en formación o chavos que están acercándose al cine documental, esta parte de la selección de los temas, de las historias, ¿no? Que cómo conectan a uno para hacer una película? Pues es que yo creo que antes que cineasta, antes que matemáticos, antes que antropólogos, antes que ingenieros civiles, somos un ente pues apasionado por ideas o por injusticias o por enojados o orgullosos, ¿no? Ya crecimos, ya absorbimos la historia del mundo con cierta sensibilidad. Entonces, más allá de la profesión, yo creo que hay algo que te atraviesa, que es, no sabría, no sé si llamarlo ideología, pero sí una postura. Una postura ante lo que sucede en el mundo. Si ves que todavía hay niños pues que a los 6 años les cuesta un huevo sobrevivir el día a día, ¿no? Y no te puedes acostumbrar a eso, pues seas lo que seas, toda tu chamba se va a destinar a eso, ¿no? Si eres pintor o te digo si eres ingeniero, pues seguramente un montón de ingenieros bioquímicos atravesados por la misma rabia, ¿no? Se dedicarán a no sé, inventar alimento más barato, qué sé yo, ¿no? La cura para enfermedades, pero no la venderán a la Bayer, por ejemplo, ¿no? Entonces, en mi caso, yo creo que hago estas historias, pero no, en ningún momento digo, voy a buscar un tema de este tipo. Más bien es como que, pues priorizo la vida cotidiana, ¿no? Así de, bueno, ¿qué es lo que me apasiona? ¿Qué es lo que necesito decir? ¿Qué es lo que me enoja? ¿Qué es lo que me entristece? ¿O qué es lo que me da esperanza? Estoy pensando en todos los documentales que he realizado. Y más bien es a partir de situaciones muy concretas, que a partir de eso sale la historia a filmar. Digo, tengo un montón de documentales que no he filmado, que me encantaría filmar, pero ya llegará su tiempo, pero es el momento en el que... Yo creo que es eso, es estar atentos al mundo en el que vivimos. Y sí creo que hay mucha gente que es muy fácil distraerse, pues. Es muy fácil irse por las ramas. Y por supuesto es muy fácil en el cine decir, bueno, hago esta película que pues no está tan desde mi propuesta política, en mi perspectiva, pero voy a ganar una lana, ¿no? O voy a... O la alfombra roja, o los festivales. Para mí los festivales son... Digo, tengo varios amigos organizadores de festivales y están escuchando, los saludo, pero para mí han hecho un gran daño, pues, al quehacer cinematográfico, porque yo creo que antes que nada uno hace cine o escribe un libro o eso, o inventa una molécula por necesidad de cambiar algo de este mundo, ¿no? De destruir lo posible, lo que consideramos que está mal hecho, y de crear una propuesta, una opción, ¿no? En el caso de varios de mis documentales, por ejemplo el del Foro Alicia o el de los anarquistas, creo que la idea era más que cambiar algo, recordarle a la gente que sí hay esperanza, ¿no? Decirles, hey, sí hay formas de vivir que no sean las que nos imponen. Pero no es porque yo me haya puesto a pensar qué película hago ahora, sino porque cuando yo descubrí el anarquismo, me maravillé tanto que dije, ah, quiero compartirlo con los demás, ¿no? Me parece que eso, que el cine es una forma de compartir el dolor, eso, el enojo o la esperanza, de decirle al vecino, oye, mira, si hay formas. En mi caso, por ejemplo, que generalmente, o sea, ninguno de mis, bueno, tal vez el de los anarquistas un poquito, acaba esperanzador. Aunque quiero transmitir esperanza, pero no ingenuidad, pues, ¿no? Pero eso, bueno, ya es parte del carácter de cada quien. Pero sí, lo que yo les diría a todas estas personas es que no saquen el dedo en renglón de que ante todo somos seres humanos hechos, formados, y antes que en una película está la vida misma, ¿no? Están los amigos, está uno, está el bienestar de uno y la necesidad de decir. Tengo un alumno que me decía que él quiere hacer muchas películas, pero no le importa si las ven o no las ven. Entonces ese tipo de personas me intriga mucho, ¿no? Porque entonces, pues, ¿para qué lo haces? O sea, ¿qué tipo de necesidad surge de crear algo si no es para compartir? Sí, de crear algo que también es como un producto de nuestra forma de comunicarnos y de encontrarnos, ¿no? Es justamente esto que mencionabas tú también hace rato y que, bueno, lo hemos platicado con muchos otros amigos, amigas, esto de generar las empatías cuando narras una historia, ¿no? Claro, exacto. O sea, pues busco empatía porque es un mundo en el que no estamos solas, no solos, o no estamos solamente para nuestra autorreferencialidad, sino para encontrarnos, ¿no? Con justamente lo que... Para encontrarnos en los otros y con los otros y con las otras, justamente en esta cosa de la pulsación del sentido de la vida, ¿no? Pienso... Agita un mechón y si en cualquier banqueta te duele. alucines, viejo, eso no es sensación. Lo tuyo es espejismo, mera obsesión. Desde algún lugar del Valle de Jobel, estás escuchando Sinestesia Radio. Y tocaste ahorita también un tema que lo hemos platicado, que, bueno, con la última entrevista que tuvimos justamente fue con Lupita Ochoa, y platicábamos también esta parte de los festivales, ¿no? Decíamos, bueno, ella, yo, somos parte de una generación en la que pues no había, ¿no?, tantos festivales de cine, que tiene que ver también con la tecnología, con el acceso a la tecnología y a la formación, que en este siglo pues hay una cantidad enorme de festivales, y que mucho ha hecho que la perspectiva de jóvenes o gente en formación sea hacer un documental para el festival, o generar una especie de burbuja en la que al final tu película se termina quedando solamente en proyecciones en festivales, pero no llega a más públicos, ¿no? O sea, hay una necesidad justamente de abrir otros foros, otras formas de hacer llegar la película a nuevos públicos, a viejos públicos, a públicos en otros estados, y decíamos, y esta parte de pues los festivales concentran mucho del gasto público, por un lado, ¿no?, muchos de los financiamientos, pero también pues nos ven una idea de para qué hacer películas, y esta burbuja de quedarte atrapado un poco en solo los circuitos de proyección de los festivales. Exacto. Sí, es como un arma de mil filos, porque ajá, por un, efectivamente, para mí es como que de pronto es como las galerías de arte, ¿no? Los curadores son los que van definiendo qué es arte y qué no, y los nuevos artistas pues se van encasillando pues para vender o para sobresalir, para tener alguna exposición, entonces van modificando su forma de exponer su arte, pues, para corresponder a las decisiones de dos, tres curadores. Pasa lo mismo en los festivales. Yo creo que hay una igualación peligrosísima del cine, donde de repente pues son como a las 3-4 años y ves lo, pues básicamente lo mismo, los mismos temas, el mismo estilo. Y para mí eso es lo más peligroso de los festivales, porque en realidad los festivales, además, aparentemente, como hay millones, podríamos decir que hay un enorme arcoíris de posibilidades, pero la verdad es que hay 6 festivales principales, y de ahí para abajo todos los demás reciclan lo que esos 6 festivales deciden y definen que va a ser el cine de este año o de estos años. Entonces es, o sea, mi miedo es ese, que de repente todas las películas, y miedo bien fundado, no a futuro, sino de lo que he visto, es que todas las películas, sea consciente o no, pero los chavos en las escuelas, los cineastas ya consolidados, pues de repente dicen, bueno, vamos a hacerlo de esta duración para que entre o no. Luego hay un festival que aceptó una película de 5 horas y media, y entonces todos los cineastas dicen, bueno, vamos a hacerla de 5 horas y media. Y entonces se pierde algo pues un poco esencial, ¿no? Que es, a ver, quiero contar esta historia, la voy a pensar muy bien. Es una película, es ya sea documental o ficción, ya sea cortometraje o largo, no solo es un gasto de dinero descomunal, ¿no? O sea, en relación a los honorarios que gana un maestro, por ejemplo, ¿no? Cualquier proyecto, una revista, ¿no? O sea, hacer un, incluso un cortometraje, ¿no? Estamos hablando de cantidades de 500, 600 mil pesos bajo, ¿no? Un cortometraje documental. Entonces es absurdo. La gente ya, o sea, es como un poco irresponsable porque, bueno, ya me aceptaron en 5 festivales, ya está, mi película ya cumplió. Pero es como si se olvidaran de que casi que lo único importante es, o debería haber sido, hacer esa película con todas, con toda tu postura, con toda tu inteligencia, con toda tu sensibilidad, con toda la sensibilidad de todo el equipo, ¿no? Es un acto mágico hacer una película. Y de repente vas viendo que es como un copy-paste. Pasa lo mismo con la música, ¿no? Sí. De repente hoy escuchas 20 nuevas propuestas musicales y todas suenan lo mismo, ¿no? Sí. Y creo que es culpa, por ejemplo, también de los festivales de música. Corona, Vive Latino, etcétera. Bueno, los internacionales, Coachella, en realidad son lo mismo. Sí. La curaduría es la misma. Con los festivales de cine pasa lo mismo. Incluso los de documental, ¿no? Que a mí me parece excelente que se lleven documentales hasta todas las esquinas, pero de repente ves que son los mismos 20 documentales todo el año en todas las esquinas y que hay otros 300 documentales maravillosos, ¿no? Pero eso, marcar la tendencia para cualquier tipo de arte me parece peligrosísimo y los festivales lo hacen, ¿no? Lo cual, como decíamos hace rato, o sea, bueno, pues no está mal, o sea, que lo sigan haciendo, pero que no caigamos en la trampa, pues, ¿no? Ajá, que ayuden a sumar más que a reducir, ¿no? Justamente porque eso es algo que acá, bueno, también se está mirando en el sentido de pues hay aspiración, hay, digamos, como esta fórmula que empiezas a reconocer que funciona para llegar al festival y empieza a producir una lógica de festival y pues sí. Si te va bien un año, pues ya la hiciste y entonces vas a quedar, digamos, un poco atrapado ahí. En este regodeo del artista. Ajá. Sí, hace muchos años con un amigo que es justamente en Morelia, ganaron, y yo le preguntaba, o sea, esta primera película que hiciste, la hiciste súper natural, o sea, fue algo que sí te nació, que sí te interesaba, que de pronto pusiste mucha hasta ingenuidad en la obra, pero una vez que te posicionan en la alfombra roja en un festival internacional como es el de Morelia, pues de pronto es un escenario pues que deslumbra, por un lado. Y por otro lado, pues todos parecen ser tus amigos y te quieren invitar a todos lados, ¿no? A todos los festivales, etcétera. Pero después entras a un punto en el que tu siguiente película o tu siguiente documental tiene un gran reto que ya no es esta inocencia con la que entraste a la primera película, ¿no? Que además te llevó a ese escenario de alfombra roja y entonces... Y es cómo le entras a una segunda película sin... perder el piso, sin perder de vista justamente esto que hablábamos hace rato, que me decías, estas partes vitales que te llevaron a hacer una primera película, contar una historia en la forma en que la contaste y que logró tanta empatía, ¿no? Sí, sí, claro, también está esa parte del ego, ¿no? Sí, sí, sí, es muy fuerte. Pero está muy, ahora me acordé, perdón, la anécdota de un alumno mío, que es de Oaxaca, y entonces hizo un documental, que, bueno, hizo un documental, no voy a dar nombres. Ajá, sí. Era su primera experiencia cinematográfica, el documental era en su comunidad, mi amigo es amuzgo, y entonces era en idioma amuzgo, y era su comunidad, y lo aceptan justamente en Morelia. Y entonces me contaba su experiencia. De que fue y que me decía, íbamos en una camioneta, la camioneta que lleva al festival, y entonces todo el mundo se preguntaba, bueno, ¿y tú de dónde eres, no? ¿Tú quién eres? ¿De dónde eres? Y entonces me decía mi amigo, bueno, yo estaba nervioso porque pues me tenía que presentar, entonces les pensaba hablar de mis padres, de mis abuelos, ¿no? Toda la herencia, pues a musgo indígena, ¿no? Y de repente empezó a notar que todos decían, ah, pues yo soy del CCC, yo soy del CUEC, yo soy de centro, ¿no? Y entonces este chavo, pues como que me lo contaba entre maravillado y muy extrañado, ¿no? Uh-huh. Como diciendo, qué rara forma de percibir el de dónde eres, ¿no? A mí esa anécdota también me maravilló uh-huh. muchísimo, porque dije, claro, es algo que yo misma siempre acostumbro a decir, ay, yo soy del CCC, ¿no? Uh-huh. Y cuando me lo dijo este amigo, dije, sí, es cierto, o sea, ¿por qué ese mundo tan reducido, ¿no? Y está reducido porque hay un hiper orgullo de la profesión del cineasta también, ¿no? Uh-huh. Pero a mí esa anécdota, entre otras que me contó desde su percepción así de... Ahora sí que yo voy a festivales desde chiquita, entonces hay muchas cosas que no noto, ¿no? Bueno, desde chiquita en mi carrera de cine, pues... Pero la percepción de este amigo me hizo entender muchos veintes, ¿no? Por ejemplo, eso. ¿A quién se le ocurre decir, yo vengo del CUEC, ¿no? y bueno, ahí platicamos y es eso. O sea, la superficialización de nosotros mismos para ir al Reven, o para pasar por el premio, o para competir, o para ver 27 películas en un día. ¿Cómo vas a ver 27 películas en un día con la emoción, con la atención que cada película merecería, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, pues, no estoy tan de acuerdo con el exceso crecimiento de festivales, y lo uh-huh. que dices es muy importante también, han acaparado un montón de erario público, ¿no? Sí, hay justo algo que platicamos, era cómo fomentas una política pública también y una serie de iniciativas en las que pues se puedan hacer llegar la más cantidad de producciones que se realizan en un año. O sea, actualmente en el país tenemos una cantidad de producción que nunca habíamos tenido, ¿no? De cine y sí. de cine documental, pues más todavía, porque también hay muchas películas o muchas producciones no dependen tanto de becas o de apoyos cinematográficos y se realizan más con recursos propios. Pero sí tenemos una enorme cantidad que mucha de ese material pues se queda un poco pues reducido solamente a las proyecciones en festivales y la parte de fortalecer otros espacios de distribución, ya que también pues tenemos esta cosa de tener un monopolio de las salas de proyección, ¿no? Pues se queda un poco ahí pues partido, ¿no? O sea, permite también esta cosa de que una empresa cinematográfica que tiene la mayor cantidad de salas de distribución, pues también pueda decidir mucho qué se proyecta, qué va a salir en las salas comerciales, qué no, ¿no? Exactamente, los otros circuitos donde realmente es donde se presentan las películas, ¿no? Locales o de otros lugares, pues tiene que sobrevivirlo muy marginalmente en muchos casos, ¿no? En otros casos hay experiencias bastante interesantes, como el caso de Oaxaca mismo, ¿no? Que bueno, ahora tiene sus propias dificultades, ¿no? También con sí, ninguna experiencia es fácil, ¿no? Pero todas son importantes, entonces. Sí. Algo que tienes tú que también mucha gente piensa que es un documentalista no entra a la ficción, ¿no? O solo, o sea, si eres director, solo vas a dirigir películas. que era la otra que te quería, la otra pregunta. En tu experiencia, en tu carrera y en lo que tú has venido haciendo, pues también has hecho producción para ficción, ¿no? Para películas, sí, de ficción, lo cual pues también es muy interesante conocer desde tu punto de vista que tienes esta posibilidad de mirar esos dos mundos de creación, ¿no? En el que uno el son como directora de documental, pero también como productora, ¿no? Y también en el campo de la de la de la ficción. ¿Cómo es esa experiencia de pasar de una a otra y cómo enriquece tu, tu propia mirada de tu hacer en el cine? Pues sí, justamente, digo, de entrada, por ejemplo, yo cuando, cuando quise hacer cine fue porque, porque hacer cine significa pues conocerlos a ustedes, por ejemplo, ¿no? Saber instalar un circo en el Zócalo, ¿no? Saber cómo se monta una carpa de circo. Ahora mismo me están mandando mensajitos de color de uñas para el personaje de un cortometraje que voy a dirigir en la próxima semana, cosa que para mí es otro mundo totalmente diferente, ¿no? El maquillaje de una chica de antro. Hacer cine para mí siempre la premisa fue qué bueno porque voy a hacer de todo, ¿no? Voy a conocer de todo, tengo que aprender un poquito de todo para hacerlo bien. Y un poco me gusta la producción, quizás por la neurosis que tengo en mí. pero sobre todo porque pues producir es hacer, ¿no? Hoy tienes una buena idea, venga. Y he aprendido con los años los 3-4 elementos que son necesarios para que la idea se pueda desarrollar, tanto en papel como prácticamente, ¿no? De bueno, a ver qué cámara, etcétera, ¿no? Así que hacer producción a mí es lo que me ha dado es un poco lo mismo que decíamos hace rato. ¿Por qué haces ese tipo de cine? Porque primero está la vida y luego la vida cotidiana y a partir de ahí surge la necesidad. Un poco la producción va por ahí. Llega gente, me plantea un proyecto que considero interesante o divertido o un reto o una locura, ¿no? Y entonces producirlo significa pues pensar en el tal cual, en el rímel y en 4K, 2K o en subtitular en 2 días un documental, revisar ortografía, ¿no? O sea, como que la producción abarca aprender Photoshop, la diferencia entre una fotolámpara, no sé, ¿no? O sea, sí. Y digo, a mí porque me apasiona justamente la idea de no hacerlo mecánico, ¿no? De no hacerlo, bueno, me dijeron que pida esto, voy a pedir esto y no me importa, ¿no? No me importa que, ni qué sea ni para qué sea. A mí me gusta entrometerme muchísimo con los procesos creativos de la gente porque eso es lo que me gusta. Ese es el sentido que le veo a hacer cine, ¿no? Entonces, pues sí, de repente me he visto en situaciones donde le hablo a mis amigos matemáticos, ¿no? Oye, a ver, ayúdame matemáticamente porque el personaje tiene esto, ¿no? Y entonces trato de aprender, aunque no lo logre. O la música, por ejemplo. Yo no tengo ningún talento musical, pero sí tengo una pasión y me parece una de las artes más hermosas que hay. Entonces sí me gusta pensar las películas desde la música. Sí me gusta conocer instrumentos e imaginar melodías y luego le digo al músico, oye, me imaginé este instrumento y este instrumento, ¿qué se puede hacer, no? Ese tipo de sumatoria, digamos, es la que me hace sentido hacer cine. Entonces, pues a veces está la necesidad de producir, que es, bueno, voy a organizar, voy a conseguir el dinero, voy a meterle al Excel que tiene su cosa apasionante, aunque los que nos están escuchando digan que no. Ajá, ¿no? O sea, que todo se restringe a unos micrófonos, unas cámaras y ya, ¿no? El otro día les puse un ejercicio a unos alumnos, les puse una pintura de Rembrandt. Bueno, hagan todo lo que se necesita para pintar esta, bueno, para hacer esta imagen real, ¿no? Lo que se le llama el desglose, el casting, un presupuesto, y son formas de darse cuenta de todo lo que hay detrás de una imagen, ¿no? Sí. Que lo de la cámara, pues, no es que sea lo de menos, pero solita no hacen nada, ¿no? Uh-huh. Y entonces, a la vez, de repente digo, ay, quiero dirigir, ¿no? Uh-huh. Dirigir documental, uh-huh, o dirigir ficción. Uh-huh. Efectivamente, me parece que todo se enriquece, porque cuando dirijo algo, pues por supuesto que me pongo en el papel de directora que quiere todo, ¿no? que dice, bueno, esto es facilito, ¿no? Lo hacemos así en 3 días. Y veo cómo los productores que les han tocado producirme sufren, ¿no? Y de alguna manera también tomo nota para cuando yo produzco, pues saber dialogar con el director, ¿no? Saber explicarle. Porque si a mí llegan y me imponen, oye, Abril, no, esto no se puede como directora, pues sé que como cuando produzca algo no lo voy a repetir así, no lo voy a hacer, ¿no? Cuando las sensibilidades son diferentes también, ¿no? No, yo necesito una bola, una esfera, ¿no? Necesito una esfera porque el concepto de la película es importantísimo. Y todo el mundo te mira como diciendo, qué mamada, ¿no? Sí. Y como no podríamos poner cualquier otra cosa. Exacto, acá un cubo. Y porque una esfera es carísima, y da igual un cubo o una esfera. Y tú como directora dices, no da lo mismo. Y efectivamente no da lo mismo. Entonces cuando me pasa esa situación y soy ahora productora, pues trato de entender, bueno, a ver, ¿qué quieres decir con esa esfera? ¿No? Ok, va, perfecto. Entonces te ayudamos a conseguir la esfera o algo parecido. Entonces por eso está bueno brincar de un lado a otro y no encajonarnos, ¿no? Lo quiero decir, producción y dirección, y también he escrito un par de artículos, y también me encantaría, ¿no? Aprender un instrumento. O sea, la gente que se queda, que se especializa o profesionaliza en una sola cosa, pues también me parece un peligro, porque no puede ser que haya, digo, a menos que la pasión solamente te dicte una cosa, ¿no? Pero no le tengamos miedo a decir, bueno, ahora voy a hacer otra cosita, ¿no? Voy a aprender a animar, por ejemplo, no sé. O a escribir. Porque sí me parece que de eso va el mundo, pues, ¿no? Ahora estoy clavadísima en el deporte, me quiero hacer la mejor kickboxingera, ¿no? El kickboxing del mundo. Y entonces me voy a clavar y voy a dejar el cine por un rato. Démonos esa chance. Y eso además aliviana, o sea, es como, pues yo creo que hoy lo que más le hace falta al mundo es que nos pongamos en la perspectiva del otro. Creo que lo dejamos de hacer por miedo o porque no hay tiempo, no nos hacemos tiempo, o por apatía, o porque la última vez que lo hicimos nos golpearon. Y entonces a mí me parece como que sería casi un acto de resistencia insistir en ponerse en los zapatos del otro haciendo lo que hace el otro. Y uno se enriquece muchísimo, ¿no? Entonces supongo que por ahí es cuando produzco ficción, que ahí tengo 3 largometrajes de ficción, que además no se parecen entre ellos nada. Uno es Bao, de Alejandro Gerber, que es una historia en Iztapalapa de unos chavitos, muy, muy, muy conmovedora historia. Otros, No quiero dormir sola, que es la historia de una chica que tiene que hacerse cargo de su abuela actriz y con demencia senil. Y la otra es La sombra azul, que es justamente filmada en Argentina, sobre el regreso a la democracia en Argentina, pero cuando todos los policías, ahora demócratas, eran los que torturaban, ¿no?, en la dictadura. Uh-huh. Entonces, en realidad, entre esas tres películas no hay ninguna relación, pero pues justamente fueron de un aprendizaje enorme, ¿no? Y de una riqueza. O sea, en cada película te enriqueces. Entonces, digo, no sé si por ahí va tu pregunta. No, has dicho muchísimo más de lo que me imaginaba. Porque sí es un poco, en otra conversación también hablando con Everardo, justo él planteaba eso, ¿no? De hacer películas no es solo saber de cine, ¿no? O no solo saber de teatro, o solo saber de arte, ¿no? Sino es como aprender a hacer muchas cosas, aprender a conocer muchas historias. Y es algo fundamental, porque a mí, yo una de las cosas con las que comparo a la gente que hace cine, justamente, es sobre todo los realizadores, guionistas, son como los contadores de cuentos o los contadores de historias, ¿no? En los pueblos, que es al final, pues, cómo construyes empatía cuando pues está restringido a una esfera del mundo muy reducida, ¿no? Exacto, donde ya todo se repitió, ¿no? Y además tratas de construir empatía con estereotipos. Exacto. Eso también es un grave problema. Cuando nuestros personajes se convierten en estereotipos y entonces creemos que el espectador es un estereotipo, ¿no? Sí, que todo sí ven igual. Abril, pues a mí no me resta más que agradecerte muchísimo esta conversación, muy, muy rica, muy interesante también, que ha sido una de las entrevistas que más me ha gustado también, de las que hemos tenido, y que aportan mucho a la reflexión de hacer cine, ¿no? De vivir el cine, más que hacer cine, ¿no? No, pues al contrario, ¿eh? Muchísimas gracias. Pues porque sí, es raro disfrutar una entrevista. Sí. Y es, también la disfruté mucho. Ah, gracias. Sí, te vamos a bombardear así con preguntas y preguntas. Venga, ataca. No, pues eso sería, por parte de Sinestesia Radio, de mi parte, pues todo. Y de nuevo agradecerte muchísimo, muchísimas gracias. Nosotros estaríamos ahora regresando a un poco de música antes de salir a despedirnos del programa. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide, where I stop and I turn and I go for a ride, till I get to the bottom and I see you again. Yeah, yeah, yeah. Do you want to love me, love you? I'm coming down fast, but I'm miles above you. Tell me, come on, tell me the answer.